voces que inundan lugares, sus triunfos resuenan en todo el mundo, su imagen se publica en todos los diarios y sus palabras son cada vez más importantes. El protagonista cuenta su historia, dice su verdad y la ritualiza. En Ritual Deportivo hablamos con el protagonista. Iniciamos nuestro programa con buenas noticias para el fútbol femenino, porque la Federación Ecuatoriana de Fútbol ha confirmado que esta semana va a iniciar con las pruebas PCR para evitar, para conocer si existen contagios de jugadoras del COVID-19, y de esta forma los equipos del fútbol femenino vuelven a sus actividades y se preparan, porque cada vez falta menos para el inicio de la Superliga Femenina, programado para el 22 de agosto. Y por eso en este primer segmento vamos a hablar de fútbol femenino y vamos a referirnos a uno de los equipos de la ciudad, a uno de los equipos de Quito, y en este caso se trata de Liga Deportiva Universitaria, que se prepara precisamente para el torneo. Conversamos esta entrevista con la profesora Jenny Herrera, que nos habla sobre la institución, sobre toda esta época que han vivido del COVID-19, los refuerzos para este año, cómo se manejan y por supuesto también los 25 años de vida que está cumpliendo Liga Deportiva Universitaria Femenil, y que los celebramos y los recordamos aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuchemos entonces a la profesora Jenny Herrera, directora técnica de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Muchas gracias, qué gusto, Jonathan, buenos días. Siempre es grato reencontrarnos y seguir conversando un poquito de este gran deporte que amamos mucho todos, el fútbol. Profe, cuéntenos cómo les ha afectado este tema de la emergencia sanitaria que estamos viviendo en el país, sobre todo para la continuación de los entrenamientos, para la preparación de las jugadoras. Bueno, como a todos, creo que el primer golpe fue emocional, el saber que entrábamos en una pandemia mundial a la que nunca antes nadie la vivió, al menos de la generación que estamos en este 2020. Creo que nos cogió de mucha sorpresa. Obviamente los entrenamientos se paralizaron automáticamente a raíz del el jueves 12 de marzo, fue nuestra última sesión de entrenamiento. Salimos a nuestros hogares por una emergencia sanitaria que era la disposición, y hasta hoy estamos 2 de julio y no hemos podido retornar, pero con la bendición de Dios, el esfuerzo que cada una de las chicas viene haciendo, las disposiciones, el trabajo, nunca lo dejé sola a las chicas, siempre mantuvimos esa conexión gracias a la tecnología, así que aprendiendo a sobrellevar, y nos tocó al andar también ir replanificando todo lo que teníamos previsto para la competencia ya, porque estábamos a 2 días de arrancar la competencia de la Superliga. Entonces al andar nos tocó ir ajustando, incorporando cosas y adaptándonos también a este nuevo estilo de vida, y obviamente como la cabeza de este proyecto del equipo femenino debo estar fuerte, debo estar siempre de pie, así que buscando e innovando, nos tocó reinventarnos incluso como personas profesionalmente, y para cuidar a nuestra familia y a la vez no dejar de mantener el vínculo, el apoyo, el contacto, la comunicación y el entrenamiento con nuestras chicas. Ok, hablando de la parte metodológica, ¿qué es lo más difícil de trabajar a través de estas plataformas, a través de la conexión digital? ¿Se complica el trabajo con las jugadoras? Bueno, a Dios gracias. El primero debo agradecer a la bendición de Dios y de la dirigencia, el respaldo de ellos, esta esta plataforma vía Zoom, que es una de las cosas maravillosas de la tecnología, que si no había la pandemia de pronto no la usábamos, y si alguien la usaba era para una videollamada de aquí al exterior por situaciones nada más de trabajo y espontáneas. Nosotros entramos a, inicialmente continuamos los entrenamientos con las chicas, lo que teníamos planificado en los microciclos, y ellas nos mandaban como constancia a los videos, pero fuimos cada vez readaptándonos, descubriendo esto. Las 26 chicas que inicialmente tuve en nómina desde noviembre, que armamos la plantilla con mi jefe, el ingeniero Jorge Callejas, presidente del femenino, se mantuvieron. Iniciamos el 6 de enero con las 26, y hasta hoy, a Dios gracias, ayer que tuvimos el entrenamiento a la tarde, normal, la plantilla completa. Todas han hecho su esfuerzo, incluso las de provincia, que tuvieron que retornar a sus lugares de procedencia, a su provincia, a su hogar, pero también hacen el esfuerzo, y absolutamente todas se conectan a la hora que tenemos trabajo, sea táctica, charla de prevención, charla de cuidados, de esto del virus, de manejo de manos, de uso de mascarilla, charlas emocionales, de fortalecimiento y cohesión grupal, y sobre todo la charla técnica-táctica y los entrenamientos que los realizamos, por decirlo así, en vivo vía Zoom. Profe, ya preparadas para el inicio de la Superliga, de lo que tenemos entendido por lo presentado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ¿cuándo ustedes retomarían ya los trabajos presenciales? Porque el 9 de julio, según la FEP, se tomarán las pruebas a los equipos femeninos, y el 22 de agosto ya se inicia con el torneo. ¿Cómo está la planificación de Liga Mexicana? Sí, gracias a Dios, estamos con el plantel listo para retornar. La planificación la seguimos manejando en mi cuerpo técnico de la misma manera, el área física y técnica táctica, junto con el área médica. Trabajamos nosotros las mañanas, 2-3 días por semana, unas 4 horas nos dedicamos al trabajo, a la planificación y todo. En cuanto a la presentación ya de esas fechas tentativas que emitió la federación oficialmente, ya una vez aprobado el marco normativo por el COE, nosotros, obviamente cada club debía realizar a la interna el protocolo de retorno a los entrenamientos. En nuestro campo, en nuestro club, en este caso, la doctora médico deportóloga del equipo femenino es la doctora Daniela Guevara, que ha hecho un excelente trabajo. Obviamente hay algunas cosas que en equipo lo hemos apoyado, sugerido en cuanto a lo de los entrenamientos, las etapas que vienen, la 1, 2, 3, algunas cositas puntuales apoyando, pero el protocolo de liga fue enviado ya a la federación, recibió el día lunes en la tarde-noche ya la aprobación. Liga Femenino tiene aprobado el protocolo para ya iniciar con las pruebas, que es el primer paso. Posteriormente a ello, continuar con la fase 1 de entrenamiento. Obviamente, todo esto está en función que nuestros dirigentes del club nos dispongan y nos den, por decir, la veña y luz verde, y nos digan, sí, el mismo 9 que está previsto, hacemos la toma de muestras, el 15 arrancan ya el primer día de entrenamiento, porque el 22 de agosto inicia la competencia. Esas fechas están en función de que la federación entregue las pruebas a los clubes, ¿sí? Entonces, por decirlo, Liga está listo. Nosotros, si nos tocara en vez de hoy en 8 son las pruebas, el jueves 9, ¿sí? El jueves 9 de julio. Pero si dijeran el lunes ya pueden hacerlo, depende, el equipo está listo, el protocolo está listo, la infraestructura en Liga está listo. O sea, nosotros podríamos volver inmediatamente porque tenemos el protocolo aprobado. Lo que depende es de las pruebas que son las que otorga la federación. Entonces aspiramos que la federación entregue dentro del plazo establecido para cumplir ese cronograma tentativo que la federación envió a los clubes, en el que indica que el jueves 9 deben hacerse las tomas de las pruebas de las jugadoras, cuerpo técnico, médico y personal de apoyo de cada club. Nosotros estamos listos para que el 9 así lo hagamos, pero insisto, va a depender de que nuestros dirigentes nos den la veña para hacerlo, y ellos están en función de la federación, que las pruebas hagan la entrega a los clubes. Es más o menos por ahí como que un poquito el enlace. Si todo sale bien como está previsto y como tiene la federación enviado la documentación, pues así se cumplirá, así se hará. Caso contrario, cualquier retraso que sufriera al inicio de las pruebas, que es el primer paso, y luego ya iniciar los entrenamientos en la primera fase, que es el entrenamiento individual, se verá como que ajustado a lo que la federación, cuando ellos nos entreguen estas pruebas para iniciar. Sin pruebas no puede iniciar ningún equipo. Eso está claro. Gracias, profe, por esa aclaración también y por esa explicación. Ahora, cuéntenle un poco a los aficionados que están pendientes también del fútbol femenino. ¿Cómo está Liga de Quito? ¿Se ha reforzado con jugadoras? ¿Qué podemos esperar de Liga en la Superliga Femenina? Bueno, con la bendición de Dios, el apoyo de la dirigencia, de Esteban, de Santi y sobre todo del presidente, del ingeniero Jorge Callejas, insisto, nosotros el mes de noviembre del 2019 definimos la plantilla y ahí me aprobaron la petición de 3 refuerzos. Inicialmente incluso me aprobaron 4 refuerzos. Luego ya al andar, ya este año en los entrenamientos, nos dimos cuenta que era importante 3 porque el reglamento te pone 3 jugadoras extranjeras en cancha. Entonces no podíamos darnos el lujo de invertir en un cuarto o una cuarta extranjera para tenerla en banca. Entonces, considerando eso, lo hablamos, el cuerpo técnico, dirigencia, y quedamos que las 3 jugadoras refuerzo llegarían al país, así lo hicieron. Son 3 jugadoras que cada una de ellas tuvo su paso por la selección en Venezuela, son venezolanas. A Dios gracias, están bien. Entrenamos con ellas ya el mes de febrero y lo que llevábamos de marzo. Andreina, tenemos las 3 jugadoras. Tengo una arquera, que es Liligoski García. Sí, Andreina La Cruz, que es marcadora central. Y a Hilary Villasana, que es centro delantero. Entonces, más o menos por ahí la columna vertebral le terminamos de fortalecer al equipo. El resto, las 23 jugadoras son cantera propia, que usted conoce la historia, la trayectoria y el proceso que hemos venido trabajando. 10 son aún menores de edad, o sea, juveniles. Por tanto, el plantel es bastante joven, tiene 19.2 de promedio la edad del plantel. Entre las 26 jugadoras, pero están bien, tenemos las 3 jugadoras, insisto, de refuerzo, que se acoplaron inmediatamente a lo que es esta familia, que Liga trabaja mucho enfatizando valores, principios, y a eso el trabajo grupal, el código de camerino que tenemos. Entonces, ellas es como que hubiesen estado todos estos años junto con nosotros. Se adentraron rápidamente al equipo, se ganaron el afecto, el cariño, la confianza y reciprocidad de parte y parte, de las chicas también al equipo, el equipo a las chicas, cuerpo técnico, médico. Ellas están muy bien, el club les brinda o les otorga una vivienda exclusiva para las 3, están en un lugar muy, en un conjunto cerca al complejo en Pomaski, y un lugar muy seguro, un ambiente y todo, o sea, con todas las seguridades, incluso para ingresar al conjunto y todo. Así que, a Dios gracias, está toda esa parte bien, y el equipo motivado, cada vez ya con como que con esos nerviositos normales de la expectativa, ya que contando los días a cuenta regresiva, ya nos quedan 8 días para retornar, para el primer retorno a la toma de las muestras y todo. Entonces, bien, bien, motivados, contentos y obviamente cuidándonos cada vez más y reforzando siempre toda esta parte del protocolo y las medidas preventivas de cada jugadora que lo debe que lo debe tener. Profe, para ir terminando y agradeciéndole por su tiempo, Liga Femenino está cumpliendo 25 años de historia, usted muy relacionada siempre con el equipo. ¿Qué destacar de estos 25 años? Yo el otro día le escuchaba en un webinar que dieron con este grupo de Unidas por el Fútbol y contaba aquella anécdota cuando viajaron a Guayaquil en forma de protesta, ¿no? Y que me pareció muy interesante, pero ¿qué otras cosas han pasado? ¿Qué ha vivido? ¿Qué le queda de estos 25 años con el equipo femenino? Bueno, de los 25 años que tiene de formación jurídica oficialmente el equipo femenino, son 20 años que llevo caminando yo en la institución, y una de las experiencias más enriquecedoras que me deja es el haber podido cumplir funciones en el trayecto de estos 20 años. Entré siendo jugadora, arquera, capitana, representante del club a las reuniones ante la Asociación de Fútbol de la provincia. Fui dirigente de la categoría de fútbol femenino de la provincia de Pichincha para organizar el torneo que se mantenía acá y que es la primera provincia que tuvo torneo oficial 2004-2012. Yo fui la directora de la categoría el 2005-2006-2007, pasé 2008 y del 2009 al 2012 fui incluso primer vocal del directorio de la asociación, hasta que pasamos del 2013 a jugar campeonato nacional. Y viví la otra parte también, que a raíz del 2009 pude entrar al instituto acá en Quito, el Instituto de la Federación, para prepararme como directora técnica, porque ya el 2008 dejé de ser arquera y como dirigente, como líder, estaba en las reuniones y a la vez tuve que, como capitana, asumir las funciones de entrenarles a las chicas para que no desaparezca. Conoce un poco usted la historia, nos quedamos sin entrenador a inicios del 2008 y tuve que asumir esa responsabilidad grande, pero tan acertada que siempre le agradeceré a Dios por haberme dado la sabiduría de tomar la decisión correcta, de dejar el arco, de renunciar a ser jugadora y arquera para asumir el equipo a entrenarle empíricamente, y al año siguiente ya se da esta situación del instituto en Quito. Me convierto en la primera mujer directora técnica del fútbol ecuatoriano, siendo ya dirigente del directorio de la provincia, siendo entrenador oficial de la institución de liga, y ahora estar ya cobijados al 100%, siendo todo el plantel, el 100% somos de planta de Liga de Quito. Son experiencias sin duda enriquecedoras que me han permitido amar más el fútbol, amar más esta institución. Liga, son 20 años de historia, por decirlo de alguna manera, que me ha permitido vivir dentro de ello estas experiencias, como la del 7-6 de enero del 2005, que viajamos con un grupo de jugadoras de acá, liderando de la provincia, acompañándole a Carla Ruay en esta lucha. En esta lucha, por decirlo de alguna manera, revolucionaria, de ir a la federación, de golpear puertas y de pedir que nos abran un poquito el espacio para que el fútbol femenino también pueda desarrollarse, para demostrarles que habemos personas preparadas que podemos también apoyar a encaminar el fútbol femenino. Caso contrario, o sea, yo creo que cada una de estas luchas esporádicas que ha hecho un grupito, otro grupito, otro grupito, hoy hay este grupo muy fuerte ya, Unidas por el Fútbol, y que al andar han ido cada una escribiendo su parte de la historia, ha permitido llegar hasta donde hoy está el fútbol femenino, ¿no? Que nos falta mucho por hacer, sí, pero considero que esto es de todos, y no puede nadie pretender exigir sin poner nada a cambio. Los que queremos, los involucrados, primero debemos dar más que lo que esperamos recibir, para hacer de este fútbol femenino una estructura, una fortaleza en la que pueda creer luego la empresa privada, los medios de comunicación, los mismos clubes, la dirigencia, la federación. Así que me ha permitido, insisto, vestirme, ponerme la camiseta de arquera, fui delantera, llevé la cinta de capitán, fui delegada de la institución, me convertí en dirigente del fútbol de la provincia de Pichincha, me gradué poniéndome la primera capa y museta de directora técnica de la federación, y hasta hoy sigo como DT, y a Dios gracias ya 2019, 2020, ya dentro de la Superliga Femenina, un torneo mucho más oficial, avalizado por la Federación, la Conmebol, y siendo personal de planta, insisto, con todo el apoyo que tenemos y lo que significa estar cobijadas por Liga de Quito al 100%. Y no quería terminar sin preguntarle eso, ¿no? Porque hubo clubes que durante el inicio de esta emergencia sanitaria dijeron, bueno, vamos a tener muchos problemas económicos, quizá lo más recomendable, aunque ellos no dijeron así, no dijeron que por temas de salud no debía jugarse la Superliga Femenina. ¿Cómo lo tomaron ustedes, profe Jenny? Bueno, primero, usted sabe que siempre soy una persona muy respetuosa al criterio, a la opinión de los demás. Que no lo compartamos muchas cosas no significa que no respetemos. Obviamente, no compartimos ese criterio, esa carta, porque luego empezaron a sumarse en la tarde, fueron dos cartas y al otro día amanecieron cinco. En el transcurso de ese mismo día fueron nuevamente quedando cuatro, a tres, a dos. Porque de pronto es parte de esto que iniciábamos la conversación, que el asunto de la pandemia, la parte emocional, el administrar un club, o sea, no es nada fácil, nada complejo. Yo que lo he vivido toda esta parte con el equipo femenino, más aún un equipo que, o sea, nosotros somos uno comparado a un millón de diferencia del equipo masculino al equipo femenino, o sea, hay una distancia abismal. Lo que debe generar ese estrés, esa preocupación, y que de pronto es eso lo que les llevó a tomar esta decisión apresurada. Más a veces el mal asesoramiento de sus colaboradores, el desconocimiento de las normas, de los reglamentos, hace que a veces se cometa este tipo de apresuramientos a emitir cosas, cartas o hablarlo, ¿no? Porque obviamente está claro que la Conmebol tiene una disposición, y si el club profesional masculino tiene en mente en sus objetivos pelear un torneo sudamericano, una Libertadores, debes tener tu equipo femenino. No te dice cuántas y sean jugadoras que jueguen, sean cracks seleccionadas, pero debes tener el equipo. Entonces debes prestar atención a armar un equipo, y si está de por medio tu prestigio, tu institución, entonces debes darle un poquito más de apoyo para que camine de la mano y haga también un papel honorable, por decirlo así, una presentación en la que más chicas quieran llegar a esa institución, a formarse y para ir trabajando un proceso que en su momento aspiras también a ser campeón. Así que nada, eso sí incomodó un poco a todos quienes hemos trabajado todos estos años y arrimando el hombro y con plata y persona, pero a hoy por hoy, a Dios gracias, estamos, insisto, a 8 días de retomar a los complejos, a la toma de muestras, y Dios quiera que se dé, que la Federación igual nos apoye para que el cumplimiento sea de la manera como está previsto en el calendario. Y si por haber razones pues las pruebas no han llegado, no hay ninguna prisa para nosotros querernos suicidar y presionar que debemos arrancar el 9, o sea, esto aquí se trata de las vidas, de la vida humana. Entonces, el momento que las pruebas estén es el punto de partida para poder dar el segundo paso en cada una de las instituciones. Así que una semana más, una semana menos, hemos esperado 112 días, podremos esperar 120 días, qué sé yo, o sea, pero estamos listos, Liga está preparado, tiene el protocolo aprobado por la Federación y tenemos en el complejo absolutamente todo listo para arrancar. Solo esperamos, insisto, que nos den ya la veña y que se tenga las pruebas, ojalá para el 9. Te agradezco, profe, y dejo con su mensaje final a toda la hinchada de Liga, primero a la que está pendiente del equipo femenino y también a todas las mujeres, ¿no? Cada vez son más que quieren dedicarse al balompié, que quieren dedicarse al fútbol como jugadoras, como entrenadoras también, como árbitras, como jefes de instituto. Profe, muchísimas gracias y su mensaje final. Muchas gracias, Jonathan. Bueno, primero enviarles un abrazo fraterno a toda esa hinchada Alba. Hoy nos levantamos todos emocionados y nostálgicos porque hace 12 años a estas horas todos teníamos la ilusión y el pálpito que jugaba en la tarde, noche, la final, nuestro hermano mayor, nuestro equipo principal, y estamos igual celebrando 12 años de aquella copa. Y decirles eso, o sea, liga es esto, liga es amor, liga es pasión, liga es actitud, coraje, y el equipo femenino no está inherente a ello. Somos guerreras porque amamos esto, lo hacemos con pasión y nos comprometemos al 200%. Así que enviarles un abrazo grande, primero de felicitación, de aniversario, y a toda esa hinchada que siga de pie, que siga confiando en Dios, que siga cuidando a su familia, que sigan cuidándose, que Dios es sabio, Dios es amor, Él no nos va a abandonar. Es importante creer nosotros en nuestros seres queridos, en Dios, y las metas, tenerlas siempre, siempre presentes, o sea, saber que están ahí, que no se han ido a ningún lado, y son las metas las que le permite a uno cada día ser más fuerte y por cuál levantarse. Y una de esas metas es, hoy por hoy, tener a salvo a nuestros seres queridos, a nuestra familia, y en mi caso, aparte de nuestra familia, a mis chicas, 26 guerreras. De la 16 tenemos 24 chicas, en el club formativo tenemos 16 chicas. Así que a todos y decirles que deben cuidarse, que siempre, como digo a mis chicas, debemos ser parte de la solución y no del problema. Cuidemos, tomemos las medidas preventivas hoy, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento, evitar no salir si no es necesario, optimizar cosas para limitar las salidas, y que la vida sigue siendo, a pesar de todas las circunstancias, la vida sigue siendo linda, sigue siendo lo más importante. Así que para precautelar nuestra vida, para seguir gritando más goles, para seguirnos abrazando en el mejor estadio del país y de Sudamérica, en Casablanca, hay que cuidarnos. Que Dios les bendiga, feliz aniversario, y que el fútbol es una herramienta demasiado grande a través de la cual podemos formar los mejores seres humanos llenos de vida, de actitud, mentalizándonos a alcanzar cosas grandes, como es Liga. Que Dios les bendiga, un feliz día. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia, y el Ágora del sitio técnico, desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además, sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cancha y historia, en 90 minutos, en dos sets, en cuatro tiempos, en todas las divisiones de los juegos deportivos, hay un relato que contar, y que no solo involucra al que esté en el campo de juego. Un día, el escritor sabrá lo que siente el deportista en cada cancha, y el deportista conocerá lo que hace el poeta. El deporte contó un cuento, y lo recordamos en Ritual Deportivo. Oh.

donde tome nota y saque sus conclusiones. Los últimos sucesos del planeta deportivo, se lo contamos en el Ritual Deportivo. Tiempo de revisar información deportiva y vamos a iniciar con lo sucedido con el COE Nacional, que aprobó el entrenamiento del deporte formativo. Y es que el Comité de Operaciones de Emergencia, en sesión del viernes en la tarde, aprobó el protocolo con el que se reactivará el deporte formativo, esto como parte del Plan Nacional de Reactivación presentado por la Secretaría del Deporte. Con esta decisión, el deporte de alto rendimiento profesional, formativo y actividad física para la ciudadanía cuenta con los lineamientos para su actividad al aire libre y en espacios especializados aprobados por parte del COE cantonal. El deporte formativo durante la emergencia, hay que decir que se ha mantenido en actividad desde casa y con el monitoreo y seguimiento de cada organismo deportivo, haciendo uso de la tecnología mediante las redes sociales. El principal parámetro para la adopción de medidas es el de semaforización a cargo de cada autoridad cantonal, y es así que, en rojo, todas las disciplinas deportivas podrán entrenar desde sus hogares. En amarillo, podrán hacerlo las de riesgo bajo y moderado, deportes de combate, y en verde podrán incorporarse los deportes en conjunto. Según este protocolo, la planificación de los entrenamientos no interferirá en el horario de clases virtuales de instituciones educativas ni en el toque de queda. Cada organismo definirá su protocolo específico siguiendo los lineamientos generales establecidos por las autoridades y diseñará un esquema de entrenamientos donde prime la seguridad de los deportistas y su entorno. Hay algunas restricciones para esta categoría, como la frecuencia de entrenamiento, que en amarillo será de 5 sesiones semanales y en verde de 6. Asimismo, el tiempo máximo de entrenamiento en cada sesión será de 90 minutos en rojo y amarillo y 120 minutos en verde. Todo esto para precautelar la salud de las familias ecuatorianas en esta época de emergencia sanitaria. Una de las noticias más importantes del fin de semana y que ha causado cierta remoción, ha causado cierta sorpresa en los hinchas de Liga Deportiva Universitaria, es lo sucedido con la relación contractual con Luis Antonio Valencia, y es que la dirigencia de Liga de Quito ha mencionado que el contrato con el jugador ha finalizado de mutuo acuerdo, por lo que Antonio Valencia no seguirá en la institución de Liga de Quito. Esto, en un comunicado de prensa que publicó la institución, se debe a la situación que atraviesa el país por el tema del COVID-19, por la emergencia sanitaria. No se establece si es netamente por el tema económico. Sin embargo, las dos partes habrían llegado a un acuerdo. Hay que mencionar que Luis Antonio Valencia llegó a Liga de Quito el pasado mes de junio del 2019 y luego de un año con la institución. En cuanto a los resultados colectivos, en cuanto al equipo, podemos mencionar que consiguió dos títulos, como fueron la Copa Ecuador, cuando vencieron al conjunto del Delfín de Manta, y la Supercopa Ecuador, esto ya en el año 2020, en el que se enfrentaron el campeón de la Copa Ecuador 2019 y el campeón de la Liga Pro. Luis Antonio Valencia se va de Liga de Quito con actuaciones que en su momento no fueron bien recibidas por parte de la hinchada, recibieron críticas, pero que quizá en el final de la temporada supo llegar a un nivel aceptable. Así llega al final la relación de Liga de Quito y Luis Antonio Valencia. Finalmente hablar del fútbol ecuatoriano, de la Liga Pro, porque iniciábamos nuestro programa dando buenas noticias y diciendo que el fútbol femenino se prepara para el retorno. Ya tienen fecha establecida y es el 22 de agosto para el inicio de la Superliga Femenina, Pero eso no ocurre en el fútbol masculino, donde ha quedado en evidencia el mal trabajo, el mal manejo de la Liga Pro, que todavía no ha conseguido presentar un protocolo de bioseguridad a las autoridades del Comité de Operaciones de Emergencia. Y de esta forma, el que ha tomado la bandera para la reactivación del fútbol masculino es la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y aquí cabe la pregunta, ¿qué tiene que hacer la FEF para pedir, o por qué la FEF pide el retorno de estos campeonatos si no es el que organiza los certámenes futbolísticos? En este caso, la responsabilidad debería recaer en la Liga Pro. Sin embargo, como mencionábamos, la Ecuafútbol envió el pasado día viernes una carta para pedir al COE Nacional una reunión y solicitar establecer los parámetros necesarios para la reactivación del campeonato de fútbol de la Serie A y la Serie B. ¿Cómo está el tema? Pues según el ministro de Salud, el señor Ceballos, todo parece indicar que a finales del mes de julio se reactivaría. En una entrevista con medios guayaquileños, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, mencionó que harán todo lo posible para que haya fútbol por las fiestas de Guayaquil. En medio de toda esta situación, que no se presentan los protocolos de emergencia, que la Liga Pro actúa por su lado, que la FEBA actúa por el otro lado, y que los clubes no saben con quién dirigirse, y las declaraciones de las autoridades, se maneja el fútbol ecuatoriano en nuestro país. Y de esta forma llegamos a la parte final de nuestra programación. Muchas gracias, amigos, amigas oyentes, por acompañarnos en este ritual deportivo. Nos despedimos recordándoles siempre que cumplan con las medidas de bioseguridad establecidos, el uso de mascarillas, lávense constantemente las manos con agua y jabón si tienen la posibilidad, usen gel antibacterial, eviten las aglomeraciones y si no tiene que salir de casa, no lo haga. Evitemos la propagación del COVID-19. Esto ha sido todo el día de hoy. Mi nombre es Jonathan Arias. Un abrazo grande para todos.